fuerte esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto, me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.